La nota apunta a pensar esa construcción del enemigo como una categoría histórica, ¿no? Como rever algunos antecedentes más que nada de la historia política de nuestro país a lo largo de todo el siglo XX hasta la actualidad. Entonces, cuando uno revisa un poco, en primer lugar teniendo en cuenta que la Argentina tuvo 6 golpes de Estado, ¿cómo esto influye en la democracia a partir del 83? Y fundamentalmente, como bien decías, con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se abrieron, ¿no?, como un montón de análisis, y también es válido empezar a preguntarnos sobre cuál es el rol de las fuerzas de seguridad en la democracia y cómo es y cómo fue su actuación durante esta joven vida democrática, ¿no?, entre comillas, que tiene nuestro país. Un poco justamente lo que apunto es que desde la misma conformación del Estado-Nación, entendiendo el Estado, ¿no?, como el Estado moderno, siempre la necesidad de la construcción de un enemigo, ya sea el anarquista, el comunista, ¿no? Ya en los 70 tenemos como al subversivo, al terrorista, fue algo inherente al Estado como parte constitutiva del mismo, y también fue como esa construcción necesaria para habilitar la represión, la legítima represión. Algo que vemos a lo largo de todo el siglo XX, con gobiernos civiles también, digamos, en los pequeños intervalos que hubo, como por ejemplo el gobierno de Frondizi, donde se habilitó también ciertos poderes a las Fuerzas Armadas para intervenir sobre la sociedad civil, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, cómo, a su vez, durante todos esos años y durante toda esta larga historia golpista, tenemos una policía militarizada, porque en cada golpe se intervienen todas las instituciones. Entonces, toda esa cultura, si se quiere, policíaca, también era un trabajo de construir con la apertura democrática. A partir de ahí, nuestra pregunta es, ¿qué pasó, digamos, con todas esas fuerzas de seguridad militarizadas, jerarquizadas, y también con una práctica política arbitraria que, si bien hubo intentos por despolitizar, por deconstruir, aún hoy seguimos siendo testigos de la arbitrariedad de la policía, de las intervenciones hacia la protesta social y hacia estos nuevos enemigos, ¿no? Que ahora vemos, por ejemplo, cómo se construye esa figura del mapuche, como el terrorista, la RAM, ¿no? Esto de la resistencia central mapuche, ¿qué es? Es una categoría que claramente el gobierno hoy está utilizando para habilitar más represión. O sea, los mismos mapuches, hay un gran sector que lo desconoce, y si existe, se hace toda una construcción que se aprovecha justamente para reforzar toda la faceta represiva del Estado. Vos acá, Eugenia, la nota, ¿cómo te va, Mariano? Hola, Mariano, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte. Acá hablas del policiamiento del Estado como paradigma de seguridad. ¿De a qué apunta esto? Y porque, o sea, desde la apertura democrática hacia adelante, ¿no? En este intento donde cuando asume Alfonsín, por ejemplo, la gendarmería y la prefectura dejan de depender de las Fuerzas Armadas y pasan a depender de los ministerios, del Ministerio de Seguridad. Entonces hay toda una intención de esto que les decía al principio, de desmilitarizar la política. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese rol que tenía más fuertemente las Fuerzas Armadas durante todo el siglo XX, empieza a tomarlo la policía, ¿no? Entonces, la policía empieza a tener más potestades para intervenir en los territorios y a su vez siendo totalmente funcional a la clase dirigente, o sea, al poder político de turno. Entonces se empieza a hablar de este paradigma de un policiamiento interno, incluso como forma de gobierno, porque la policía, o sea, existe también para garantizar esa gobernabilidad, ¿no? Un poco lo que comentaba ahí en la nota, era cómo se construyen los territorios en función de los recursos, por ejemplo, porque todas estas estrategias también de seguridad interna tienen que ver con una mirada geopolítica, porque es válido también ver qué está pasando en otros países, no sé, Colombia, México, Costa Rica, o sea, ¿qué pasa con las fuerzas de seguridad ahí? ¿Cuáles son los acuerdos bilaterales de seguridad que hay, fundamentalmente con Estados Unidos, para garantizar el control de los recursos, o sea, el control del territorio? Y esto lo que vemos es que, si bien también es válido decir que el gobierno de Macri se monta todas sus sus últimos cambios. Vieron que se derogaron algunas reformas que venían desde la democracia, que le dan más potestad a las Fuerzas Armadas uh-huh. para intervenir en algunos controles que antes no. Tiene que ver con nuevos acuerdos que está teniendo el gobierno con Estados Unidos. Claro. Pero que también se montan sobre una estructura que la antecede. O sea, durante toda la gestión kirchnerista vimos cómo, por ejemplo, hubo operativos desde prefectura y gendarmería para ocupar también el lugar del control del territorio, el control de la calle, ¿no? Eso pasó en la zona sur de Buenos Aires, acá en Córdoba. El año pasado, por ejemplo, gendarmería empezó a patrullar en algunas ciudades. O sea, vemos cómo cada vez más también hay una militarización de la seguridad interna. Uh-huh. Y cómo esto empieza a profundizar ese estado policial, ¿no? Ese policiamiento interno, que por un lado tiene a las fuerzas de seguridad, que como bien decíamos al principio, o sea, si bien se corrió un poco el rol de las Fuerzas Armadas en la intervención del control cotidiano, ¿no? De la población civil, en estos últimos años, o sea, y fundamentalmente en estos últimos 2 años de gobierno, las Fuerzas Armadas hay una intención política de que recuperen su poder, su jerarquía, ¿no? Con estos nuevos convenios. De hecho, la visita del primer ministro de Israel acá, uno de los puntos fundamentales fueron acuerdos en seguridad. Uh-huh. Sabemos que Israel tiene también convenios con muchos países, incluso con Colombia, con México, son los que proveen armas. Y una de las principales estrategias es hacer acuerdos de ese tipo, y también para generar esos acuerdos es necesaria profundizar esta construcción de un enemigo, ¿no? Del terrorismo. Ayer a Macri lo escuchamos nombrar varias veces esa palabra, o sea, y que también está ubicado en el narco, en los jóvenes que delinquen, ahora los mapuches, ¿no? Siempre es necesario que exista un enemigo interno que también se asocia a un enemigo mayor. En este caso, la cruzada contra el narcotráfico implica también una serie de acuerdos bilaterales donde interviene también Estados Unidos, por ejemplo, lo vimos con el Plan Colombia en el 2002, donde justamente es la figura del narco la que habilita a que ingrese dinero con armas y demás, y a su vez que ingresen las propias fuerzas de seguridad de Estados Unidos a los territorios de otros países, ¿no? Y eso es otro de los puntos que el gobierno nacional el año pasado hizo un convenio con Estados Unidos donde justamente se habilita a la intervención en casos necesarios que amerite seguridad de fuerzas norteamericanas en el país. Claro. Cosas que están quedando solapadas, pero que me parece que si las reunimos nos están dando un panorama que es bastante preocupante. Vos acá, Euge, en la nota decís, hablás de una suerte de estado de excepción, ¿no? Donde el uh-huh. Estado construye el enemigo interno, digamos, colectivamente, para violar sistemáticamente los derechos humanos. ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, eso justamente un poco por lo que venía diciendo. O sea, muchas veces nosotros pensamos que el Estado solamente en su faceta autoritaria, digamos, o bajo una intervención militar, ¿no? Bajo un gobierno de facto, es cuando interviene, cuando hay estado de sitio, cuando suceden toda esta serie de atropellos hacia los derechos humanos de los y las ciudadanas. Sin embargo, no es así, o sea, vemos cómo en el marco de gobiernos constitucionales, y esto ya ha pasado en el siglo XX también, se habilita, digamos, a las mismas fuerzas de seguridad a intervenir en casos que podemos denominar de excepción. Entonces, dos ejemplos concretos y recientes son las intervenciones y los allanamientos que hubo, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, luego de una marcha contra uh-huh. el gatillo fácil, donde también se intervinieron a casas de mamás que tienen a sus hijos asesinados por la policía, se intervinieron locales políticos, se secuestraron banderas, afiches, pancartas, una serie de atropellos que son totalmente violatorios de nuestros derechos, incluso del mismo derecho a la protesta social, que son parte de una excepcionalidad, pero que el mismo Estado habilita, ¿no? O sea, el mismo Estado genera la ley para después garantizar la violencia física, ¿no? Como esta legalidad represiva que es constitutiva del Estado moderno. Uh-huh. que quizás en un estado de excepción nosotros vemos porque se suspenden todas nuestras garantías constitucionales, y es como el extremo, pero estamos viviendo también esa continuidad en la vida democrática, en esta llamada vida democrática desde el 83 en adelante. Sí, exactamente. Perdón. Sí. No, iba a decir muy preocupante, muy también fuerte pensar que el Estado, paradójicamente, que se presenta como una entidad que tiene que incluir a todo el mundo, incluir la diversidad, requiera para funcionar de la construcción de esto, del enemigo, de señalar qué queda fuera y qué queda enfrente todo el tiempo, uh-huh, permanentemente. Exactamente, esa construcción del otro, ¿no? O sea, de qué es lo que el bueno y el malo, ¿no? O sea, siempre esa necesidad también para hacer política, o sea, y también ahora con todo el tema de Santiago, que está bueno por un lado para analizar y poner en discusión estas cosas que tenemos naturalizadas e incorporadas, ¿no? Desde nuestra educación cívica. Y cómo los medios han fogoneado también y han construido estas categorías para justamente habilitar al Estado que actúe como actúa, ¿no? Uh-huh. También hay como dos miradas, o sea, una que podemos ubicarla más desde el lado más reformista, si se quiere, ¿no? Bueno, necesitamos una policía que no aplique la mano dura, ¿no? Hubo toda una serie de intentos, incluso en estos foros democráticos, por discutir cuál es el rol de la policía, cómo se puede construir el control civil sobre las fuerzas de seguridad, que es válido en este sistema democrático representativo, que de hecho ahora eso se ha desactivado, o sea, justamente, uh-huh, pero también es válido decir que hubo intentos, por ejemplo, de hacer foros vecinales que existieron y aún están, fundamentalmente en La Plata hay muchos, pero donde quienes participaban eran, por ejemplo, asociaciones amigas del comisario, claro, fiscales, vecinos que iban generando, o sea, también un control y una estigmatización sobre el otro, porque se construyeron mapas del delito, donde ahí justamente el enemigo era el pibe chorro, el que usaba, el que se vestía así asá, ¿no? Como todas esas categorías influían en la construcción de esos mapas del delito y cómo al final terminaron esos foros vecinales terminaron siendo bastante pro comisarías, ¿no? Y sí, se desvirtuó bastante. Entonces ahí hay una discusión más de fondo que tiene que ver con qué Estado estamos pensando y qué modelo de democracia realmente necesitamos. O sea, creo que acá es válido decir también que la democracia representativa está llegando a su límite, ¿no? O sea, porque si dentro de la democracia representativa y el orden constitucional entra todo esto, hay algo que no está funcionando, ¿no? Si tenemos una ministra de seguridad que dice que gracias a que después de 41 días se le hace el ADN a las camionetas de gendarmería y como no hay ninguna prueba, que ni un material genético que dé cuenta de que Santiago estuvo ahí, no hay desaparición forzada, uh-huh, estamos complicados, sí, ¿no?